para arrancar charlando y pasando una mañana con Sala de Maestros, preparadito el mate, preparadita las tortitas. Nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas acá, ni mate ni tortitas. Salvo un lapicero nuevo que había por acá, no hay otra cosa arriba de la mesa. No tiene fines desayunatorios eso. ¿Cómo le va, don Pichi Ginebra? ¿Cómo anda? ¿Cómo andamos, Carlos Quiroga? Bien, muy bien. Acá estamos una mañana. Mucho olor a humedad. Ah, sí, se viene la lluvia. Mucho olor a lluvia y mucha humedad, pesadito el ambiente, pero acá en el Bermejo. Pero bueno, es lógico, es típico de la época. Es más, yo no sé si anoche no debe haber caído alguna gotita por esta zona. Lo cierto es que no nos enteramos anoche. No, dormía profundamente. Pero ayer amaneció más o menos igual, nublado, y ya media mañana un sol que partía la tierra. Y bueno, va apareciendo la primavera como corresponde. Y bien, con muchas cosas para hoy, ¿no es cierto? Sí, un montonazo de cosas. Primero vamos a terminar de saludar, así se dice, porque está... me parece que hasta tienen micrófono hoy nuestras operadoras. Lo único que, bueno, ellas sí están desayunando. Sí. ¿Cómo le va? Buen día, doña Malena. ¿Cómo anda? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mejor que nosotros, porque la veo desayunar ahí y todo. O sea, como que... Más organizada. Han venido nosotros. Más organizada que nosotros, exactamente. Nosotros confiamos en la presencia de alguna compañera nuestra que piadosamente siempre trae un matecito, pero bueno. No, ya acá vienen bajándose de a una en el programa. Sí. ¿Quién es la gestora de las tortitas ahí? ¿Quién las compró? Claro, no, la que viene con la bolsa de las tortas. Las compramos la pasada. Ah, pero muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos que implementar nosotros también el mismo método de alguna manera, porque bueno, si no, como que se hace larga la mañana. Sí, porque tenemos la panadería acá cerquita, así que aprovechamos. La panadería acá cerquita, y bueno, ya le vamos a pasar el chivo en cualquier momento. Claro, también. Hay que pedirle auspicio a la panadería acá cerquita. Tal cual. Bueno, Sofía Leda también, buen día, ¿cómo le va? Ahí la... ¿cómo se puede decir? Entrenadora de operadores. ¿Cómo le va, Sofía? ¿Cómo anda? Todo bien aquí. Bueno, me alegro. Yo no me voy a sumar a todas las felicitaciones que usted ha recibido durante la semana, porque me he enterado de que tales felicitaciones son medio truchas, no sé por qué. Bueno, hay que tirarse un poquito de flores a veces. Pero muy bien. ¿Qué está estudiando usted? Estamos cursando juntas una materia de análisis del discurso. Estamos estudiando comunicación. Ah, comunicación social. Muy bien, claro, que van a estar estudiando, ¿no? Está estudiando enología. Análisis del discurso. Tienen poquito trabajo con eso, me imagino. Ajá, en este momento no hay nada que analizar en estas épocas. A mí me da miedo por ahí hablar con un psicólogo y decir, ¿no me estará psicologizando? Ahora, ¿no me estarán analizando el discurso ustedes también? Sí. También. Bueno, muchas gracias hoy a las operadoras, nuestro cuerpo de operadoras que están presentes en esta mañana. Gracias por estar ahí, bueno, y seguramente con una música programada, que eso, salvo algunas honrosas excepciones, normalmente se la damos para que ella misma la programe. Yo hoy traje una perlita que encontré por ahí. Perla blanca o perla negra, diría Guillermo Nimo, por allá, ¿se acuerda? Qué viejo que estás, Carlos. Claro, qué viejo realmente. Bueno, hoy vamos a tener una mañana espectacular en esta sala de maestros, porque vamos a estar enseguida nomás charlando con la profesora Cristina Razo. Ella ha sido, bueno, tiene una larga trayectoria gremial, lógicamente también una larga trayectoria docente. De hecho, fue candidata a secretaria general del SUT en las últimas elecciones y va a estar con nosotros conversando acerca de lo que fue la jornada del día 21 de septiembre. Un 21 de septiembre que antiguamente, no hace tantos años, se celebraba el Día del Estudiante, ¿no? Y el Día del Estudiante era un día asueto para todo el personal de las escuelas, ¿no? Carlos, pero 180 días son los 180 días. Ya son 190. Ya no son ni los 180 ni los 190. Me parece que es como para reafirmar ese estereotipo, ¿viste? Que los docentes no trabajan. Entonces, no le vamos a dejar ni siquiera un día para que no lo trabajen. Y ese día, a pesar de que los alumnos no fueron, no solamente no fueron el jueves. No fueron el viernes tampoco, o sea, el puente turístico, la mayoría... Se lo tomaron ellos, Se lo tomaron, seguramente. Entonces, el día jueves, los docentes, a pesar de que los alumnos no estaban, tuvieron que ir a las escuelas para hacer una jornada por streaming, estas nuevas modalidades que se están implementando. Jornada de la cual justamente vamos a estar hablando con la profesora Cristina Razo y vamos a pedirle un poco el parecer con respecto a esta jornada, bueno, conocer de qué se charló, de qué se trató, pero sobre todo, bueno, una mirada muy crítica hacia una gestión de gobierno que hace como que, dibuja un montón de cosas, ¿no? Y entonces hacen como que trabajan y arman esta jornada para el día jueves. Que si no fuera a veces por el compromiso de docente directivo de determinadas escuelas, bueno, estas jornadas realmente terminan siendo una muestra más del desprecio que hay de parte del gobierno escolar hacia los docentes en general. Un desprecio que empieza por el salario, que se acuerdan nada más que en los años electorales de tratar de darle una mejoradita, ¿no? Así fue cuando terminó la gestión de Cornejo, ¿no? ¿Se acuerda, don Pichi, sí, qué pasó? Ese año hubo cláusula gatillo. Exactamente, ¿verdad? 2018, 19. Claro, 2019. Ese año fue el único año, pues los tres años anteriores habían dado los aumentos por decreto, diciendo, a mí no me importa lo que el SUT te diga, era otra conducción. Pero del ese SUT, año, ¿eh?, se volvieron buenos. Ese año se volvieron buenos de golpe. Como dijeron, algunas caritas que hemos visto en algunos spots que parece el abuelito de Heidi, claro, hablándole contemplativamente, y cuando pasan las elecciones se transforma en un demonio. En el, ¿no?, lobo de la Caperucita, para, claro, seguir con la línea, digamos, de los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, la cuestión es que el año 2019 habían puesto cláusula gatillo, el salario se ajustaba de acuerdo con el índice de inflación, ¿sí? Ahora, justamente, no solamente no se ajusta con el índice de inflación, sino que siempre se refiere al diciembre del año anterior. O sea, es que más allá de todo lo que se haya inventado, incluso cláusula de garantía para los salarios más altos, ¿verdad? O sea, hoy por hoy, la mayoría de los salarios de Mendoza tienen cláusula de garantía, es decir, una suma en negro. Tengas 5 años de trabajo, 10 años de trabajo, recién te inicié, o tengas 30 años de trabajo. Aparece una cláusula de garantía que al momento... Ennegrecieron el salario nuevamente más de lo que ya estaba. Totalmente. Al momento de la jubilación, lógicamente, eso queda fuera de cacho, ¿no? Bueno, esto va porque seguramente por ahí va a haber que elegir en algún momento y, bueno, tenerlo en cuenta. No puedo hablar, ¿cierto? No, hoy no se puede hablar de temas electorales. Esa es una buena noticia para hoy. A ver, ¿cuál? Que ya dejaron de aparecer por lo menos los spots de la campaña provincial, que son insoportables. Insoportable, llega un momento que no querés romper la tele porque decís, no, basta, muchacho, ya está la tele, la radio, lo que estés escuchando, YouTube, lo que sea, cualquier streaming, te aparecen, bueno, ya está, hoy no aparecen más. Ahora, ajá, bueno, si tenemos un largo mes, porque hoy faltan 29 días para la elección nacional. O sea que arranca la campaña, digamos, a nivel nacional. Sí, ya arrancó, pero la campaña a nivel nacional ya está instalada, y bueno, esa es la pelea de fondo, es la pelea que hay que dar, porque no viene fácil. Muy bien. Después de Cristina Raso tenemos una comunicación muy especial, porque vamos a estar charlando con Germán Lodola. ¿Por qué no lo presenta, Pichi? Sí, es secretario de Evaluación e Información del Ministerio de Educación de la Nación. Es licenciado en Ciencia Política de la UBA, es doctor de la University of Pittsburgh, es investigador del CONICET y profesor de UTDT. En la actualidad investiga temas, no, mira qué dos temitas, desempeño educativo y política salarial docente. Ajá. Así que va a ser interesante la charla, porque bueno, nosotros el contacto es para hablar un poco de las pruebas a aprender que se tomaron esta semana pasada, y que nos cuente un poco la génesis y cuál es el sentido de estas pruebas para el Ministerio de Educación de la Nación. Porque en definitiva hoy esa es la tarea que tienes, digamos, es como una supervisión, digamos, de, claro, todo el sistema, claro, educativo argentino. Sí, se lo llama por ahí el Ministerio sin Escuelas, ¿no? Sí, claro, pero que cumple un rol muy importante, no, que seguro, es darle una columna vertebral al sistema educativo argentino. Entonces, bueno, tratar de entender un poco, nosotros hemos sido bastante críticos de estas pruebas que son bastante estandarizadas, que muchas veces son enlatados, que vienen de afuera. Entonces, bueno, queremos hablar en primera persona con los que son responsables de estos programas. Es el segundo en línea, me decía recién, del ministro, sí, Jaime, sí, Persic. Digamos, es un secretario dentro de la estructura del ministerio. Bien, Germán Lodola, entonces, va a estar presente a partir de las 11 en nuestra entrevista para que charlemos Operativo Aprender, y bueno, y en función de todas las áreas que ocupa, digamos, en las que se desarrolla, seguramente podremos ampliar la entrevista también por esos lados, ¿no? Y para terminar vamos a estar charlando con Analía Tirado. Ella es docente y forma parte, docente jubilada, ¿no? Y forma parte de un grupo llamado Resistencia y Memoria, un grupo de docentes que se dedicó a rastrear todos los datos que se encontraban de docentes desaparecidas durante la dictadura militar, docentes mendocinas desaparecidas acá en la provincia durante la época de la dictadura militar. Empezaron trabajando con la gestión anterior de la conducción del SUTE, que les había dado no solamente un espacio, sino también el apoyo, en muchos casos económico y sobre todo de servicios, ¿no?, de todo lo que necesitaban, para la producción de una serie de videos, videos que llevaban o que muestran, digamos, la historia de cada una de estas docentes desaparecidas durante la dictadura. Esta semana hicieron su presentación en la Asociación y Mutual de Educadores Jubilados, y volvimos a poder ver algunas historias realmente que son conmovedoras, docentes que fueron desaparecidas por su lucha, por su capacidad de estar presentes en la comunidad y su compromiso con las comunidades en las que trabaja, ¿no? Tal es el caso de Olga Ronselli, por ejemplo, que fue uno de los videos que pudimos asistir y ver. Bueno, vamos a estar charlando con Analía para que nos cuente cómo sigue adelante este trabajo en esta nueva etapa, digamos, en la que ellos... Y cómo sigue sobre todo adelante el tema de la difusión de los videos, ¿no? Que, bueno, es como un intento de dar un poco más de memoria a toda la gente, sobre todo a todos los docentes. Entonces ellas van recorriendo escuelas, asociaciones y lugares en todos los que se puedan para presentar este trabajo que han realizado. Así que bueno, Analía Tirado entonces va a ser un poco el cierre de esta mañana de Sala de Maestros. Le vamos a mandar un saludo especial a todas nuestras compañeras. Acá siguen mandándonos, uy, qué lástima que no llegaron mate. Nos mandan el nombre de la panadería, todo eso, pero el poncho no aparece, decía alguien por ahí, ¿no? Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a todo el equipo de Sala de Maestros, a la Adriana Delía, que quedó en venir y hoy se le complicó con los obreros, ahí como siempre, como los sábados a la mañana. Y bueno, a todas ellas un abrazo grande por estar siempre acompañando casi siempre acompañando a este equipo de Sala de Maestros. Para comunicarse con nosotros, dejarnos sugerencias, dejarnos algún tipo de mensaje o lo que quieran para difundir, se puede comunicar al 451-1808, ¿es el fijo? ¿Está funcionando? Sí, muy bien. Para recibir. Podemos recibir mensaje ahí. Muy bien. Y el 1217-465759. Sala de Maestros en la radio. El fijo suena como a el siglo pasado, ¿no? Bueno. Claro. Quedan poquitos todavía. Cuando un celular queda siempre en el mismo lugar, ¿es un fijo? Ah. No sé, ¿no? Bueno. Quack. Y Sala de Maestros en la radio, decíamos que es el chat en el Facebook también para comunicarse. También en todas las redes sociales, Sala de Maestros 19, esa es la de Instagram, también pueden comunicarse por ahí. Y si no sale bien por la radio, pueden escucharnos en lamosquitera.org. Muy bien, genial, entonces en así. La web. Muy bien. Hay un... No sé si vamos a irnos ahora a la pausa con el jingle este que teníamos, Pichi. Lo tenemos, Male. Hay un programa de Radio Buenos Aires que realmente nos ha llevado a... En realidad es de YouTube. Es YouTube. Solamente. Pero es un programa radial. Y ponele un formato de streaming en realidad, ¿no? Ajá. No, no es programa radial. Es un canal de YouTube que se llama Gelatina. Ah, mirá vos. Ajá. ¿Y qué lo conduce? Pedro Rosenblatt es uno de los que está en la conducción. Y con dos personajes, hay uno que se llama, el apellido, no me lo puedo olvidar, que se llama, claro, el apellido no me lo puedo olvidar, digo, porque es Aramburu. Ajá. Se llama Marcos Aramburu. Mirá vos. Y la chica, no sé cómo se llama, porque es una paisana. A ver. Ivana Shellman, mirá vos. Qué grande la Malena, la siempre, es todo, eso, toda la data. Bueno, este programa ha hecho una iniciativa realmente genial que fue... proponerle a toda su audiencia que creara jingles de acuerdo a las elecciones. Primero fue con las PASO nacionales, ¿no? Donde empezaron a aparecer de todos los candidatos. Después de las PASO, algunos quedaron en el camino, lógicamente, entonces se agruparon delante de los tres o cuatro grandes ganadores que son los que van a competir en las próximas elecciones nacionales. Esos jingles, bueno, han andado circulando por todos lados, no solamente ya en su canal de YouTube, sino que, bueno, mucha gente se encargó de reproducirlo, ¿no? Y un gran creador es Marcos Aramburu, uno de los que está ahí en el programa. Ah, mira vos. Es muy bueno. El último que hizo va a ser difícil que le ganen. ¿El último que hizo él? Sí. Ah, mira, no lo tenemos ahora. Y no, me parece que no, que este ahora, el que está ahora no es el que hizo él, pero es muy bueno. Bueno, genial, vamos a ir a la pausa entonces. En vez de ir con una musicalización, vamos a ir con este, uno de los tantos jingles que van llegando a este programa y que realmente nos parecen muy simpáticos. ¿Eh? Vamos a eso y ya venimos con el desarrollo del programa. Yo no quiero dolarizar. Y si hacen lo que dicen, la cosa va a terminar muy mal. Si pongo Canal 13, Winiaski me enloquece. Joaquín. Putean a Cristina, festival de gorilas. Patricia ya empezó a delirar. Libertad, Galperín. Soy así, nací para luchar por mi país. Voy a votar a Sergio Massa en la general. Siempre estoy, no me fui, yo moriré aquí. Hermoso, hermoso. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Segundo bloque de esta sala de maestro, bueno, ahí escuchábamos no solamente el jingle, sino después pegadita la versión original de... ¿cómo se llama ese tema? Yo no me quiero casar. Bueno, no sería nuestro caso. No, sí, está bien, dejémoslo ahí, va. ¿Para qué nos vamos a meter con estas miradas jóvenes de todas estas cosas? Estamos en comunicación con Cristina. Cristina, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Cristina? Buen día. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, Como siempre, nosotros, viste, tratando de aportar una mirada crítica a lo que va sucediendo en educación y en las comunidades educativas. Y bueno, este 21 de septiembre, los maestros los festejamos el Día del Estudiante haciendo un streaming en las escuelas. Así que bueno, cada uno festeja como quiere, decían por ahí, ¿no? Pero bueno, así que queríamos que nos contaras un poquito qué había sido estas jornadas que sucedieron el 21, empezando, digamos así, con la parte más liviana, como diciendo, bueno, ¿para qué fueron convocadas? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué se planteó en esa jornada? Perfecto. Primero, ¿cómo no los voy a atender si yo, desde que era chiquita, los miro a ustedes con... como ejemplo? No tenía nada mejor, Cristina. No tenía nada mejor para tomar como ejemplo. No, al Carlos lo conozco desde que yo era chiquita y lo veía con mis hermanas más grandes, amigos, así que yo lo miraba, y al Pichil me inició en el sindicalismo, así es que los miro con orgullo y con mucho, y los escucho en la radio todos los sábados. Muchas gracias. Porque yo soy histórica, pero ustedes también son históricos. Oh, está bien. Nosotros ya salimos de la historia. Claro, ya somos, ahora somos histéricos. Nos enojamos por todo ya. Claro. Pero bueno. Bueno, y acá estamos enojándonos todavía con lo que diariamente nos expone este gobierno y el anterior, esta forma de educación que se ha transformado en un negociado para la Dirección General de Escuela. Además de estar regido por la lógica de la cantidad de días, está regido por fundaciones a las que se les compra los proyectos de alfabetización. Está comprado el proyecto Queremos Aprender y se contrata a una asesora carísima, que es Ana María Borsoni, que está desde hace 8 años dirigiendo estas políticas educativas. Además, se le garantiza un público para un congreso que no le importó a nadie, que no fue nadie, que no tuvo valor teórico y fundamental, sino que al contrario se le garantizó el público a través de una jornada obligatoria dentro del horario escolar, que vía streaming tuvimos que estar todas presentes, y que realmente lo único que se logró fue que se notara el desconocimiento por la tarea, por la formación docente en el nivel primario, la negativa de que participaran en el nivel inicial y la falta de respeto en el nivel secundario, y ni te digo en jóvenes y adultos, y ni te digo en especial, la modalidad especial, claro. Exacto, porque para eso no hubo nada de nada. Es más, teníamos que estar en secundaria, que también estoy yo en la primaria, estoy en la vicedirección, así es que estuve ahí organizando las jornadas, que pude darme el lujo de poner en debate estas cosas con las trabajadoras y los trabajadores de la educación, docentes que estaban en la jornada, y pudieron decir esto, que lo que sentían y lo que pensaban. Y después me empezaron a llegar mensajes de muchas otras escuelas, de la escuela secundaria donde también trabajo. Ahí es donde recibí el enojo mayor, porque me decían que era para otro nivel, no tenía nada que ver con el área, cuando realmente se necesitan muchas cosas en educación secundaria y en jóvenes y adultos, la parte de salud mental. Teníamos en Mendoza el congreso de AMPROS, claro, donde estaba Karina Kaplan hablando de, exacto, en Mendoza, hablando de la salud mental, de la afectividad en la escuela, y nosotros teníamos que estar escuchando a los otros socios del negociado de la Dirección General de Escuela, que fue la Fundación Leer. La Fundación Leer y la Fundación Barque desembarcaron acá en el 2015, cuando llegó Cornejo al gobierno de la provincia, para lucrar con la educación y los cursos sobre liderazgo que dan a los equipos directivos, que son realmente para que abramos otro debate y podamos pensar. Ahí te iba a poner el stop. Ahí sí. Mira, desde que empezaste, Cristina, te queremos hacer 12 millones de preguntas, pero como que nos apabullaste con tanta información, y la verdad es que hay como varias cosas que nos gustaría que pudiéramos puntualizar. Claro, empieza el pitch y dale. Una de las cosas, porque uno habla como si todo el mundo entendiera y fuera parte del sistema educativo y tenemos una audiencia que trasciende el sistema educativo. Entonces, un poco explicar esto, es decir, ¿por qué en primaria, por qué en nivel inicial no, que lo dijiste rápido, por qué para secundaria no hubo adaptación de esos contenidos? Eso necesito que le expliquemos a la gente, qué es lo que pasó, cómo debería haber sido. Perfecto. En primaria, nosotros tenemos, se aplica la alfabetización a través del programa Queremos Aprender, que es el que Ana María Borzoni le ha vendido al gobierno. Y este congreso fue específicamente de explicar el método Queremos Aprender y donde estaba la Fundación Leer, que vendía también sus productos, las mochilas y los libros con los cuentos, para que los chicos puedan llevárselos a su casa y leerlos y volverlos a traer a la escuela. A ver, perdóname, Cristina. Esto era lo que el Congreso manifestaba y lo que... Sí. Ahí te interrumpo un segundito. Vos me decís que Ana María Borzone, esta persona que hace su negocio, lógicamente, con el tema de la alfabetización, lo ofrecerá a distintos ministerios y... ¿En Mendoza empieza ahora un programa con ella de alfabetización o ha venido en estos 8 años previos trabajando ya en la alfabetización de los alumnos de Mendoza? Claro, ha venido desde el 2015, cuando llega Cornejo a la provincia, comienza en el 2016 el sistema Mendoza Lee y Escribe, donde comienzan a tener cambios la alfabetización. Cambios que personalmente identifico como muy buenos. El hecho de que la unidad pedagógica de primero y segundo sea una unidad pedagógica y no se considere la repitencia, sino el permanecer en el ciclo, sí. Excelente. La mirada psicopedagógica de el aprendizaje fonológico de las letras es realmente una mirada en la alfabetización que es muy valorada pedagógicamente. En esto no estamos diciendo que el sistema del Queremos Aprender no sea bueno, porque desde ya lo aplicábamos en las escuelas, en algunas escuelas yo lo he aplicado mucho antes de que llegara el programa Queremos Aprender. Pero es una política de gobierno que instala la Dirección General de Escuelas, claro, a partir del 2016. Luego en el 2017... y 18 se instala la autora de esta, específicamente de este programa Queremos Aprender, con la base psicopedagógica de la unidad pedagógica, de la fonología, pero ella hace un programa y lo vende, y además la contratan como asesora de esta provincia de Dirección General de Escuelas, y ahí es entonces vende también los libros que son Klofsky desde jardín hasta segundo grado se utiliza, y los compra la provincia para todos los niños y las niñas de Mendoza. Bueno, ahí caíste en un dato. Entonces el programa viene como completito. Claro, ahí caíste en un dato que yo creo que es más reconocible para todos los docentes de Mendoza cuando vos decís, hablamos del Klofsky, ¿ves? Porque todo el mundo le llegó con todas las críticas que pueden haber al respecto, ¿no? Pero el nombre de Ana María Borzone debe figurar seguramente, porque si estos programas se venden a la provincia de Mendoza, debe figurar en el presupuesto de la Dirección General de Escuela como una erogación presupuestaria más que importante, digo yo, porque por ahí a alguien se le ocurriría investigar cómo se relaciona la Dirección General de Escuela con estas fundaciones, ¿no? Fundación Leer, o como vos decías, y hemos llegado varias veces, Fundación Barque, hablando de liderazgos, ¿no? Digo yo, porque por ahí se podría investigar, ¿no? Y cobra como asesora de la Dirección General de Escuelas. Bien. Ella sí figura como tantos asesores que han querido contratar, Gustavo Yatz, no sé si vos te acordás. Que ha fallecido. Ahora tienen, hay teorías psicopedagógicas que son muy buenas, hay otras que no tanto, pero hay quienes hacen un programa de aplicación con todo el material y lo venden como programa para aplicarse a través del tiempo. Bueno, como esta señora lo vendió a la provincia con los libros, con la metodología, con la formación constante a través de los cursos de Dirección General de Escuela a todos los docentes de la provincia, de los pasos del Queremos Aprender, entonces que se hace cada 3 meses, se inician cursos a través de Dirección General de Escuelas y los docentes y las docentes son invitadas a realizarlos a través de las redes. Y todo eso es parte del paquete. Este congreso específicamente fue para que dijeran los avances en el proyecto que ellos han comprado. O sea, fue autobombo realmente, escuchar, ser público cautivo de algo que nosotros no nos preguntan si sirve, si no sirve, porque como vos decías, Krosky tiene muchísimas cosas que nosotros tenemos para decir y no se nos ha preguntado nunca qué opinamos de eso, porque la teoría psicopedagógica que sostiene el Queremos Aprender, creo que tiene mucho de rescatable, es muy buena en muchísimos aspectos, pero luego la puesta en marcha, bueno, puede tener también cosas para mejorar, cosas que niega, cosas que devela y cosas que desconoce y que no son inocentes. Tiene, cada uno tiene su objetivo, ¿no? Por ejemplo, Klosky es un ser extraterrestre que no tiene contexto ni historia ni está determinado por condiciones corporales de género, por ejemplo. Bueno, te da, digamos, se desconoce ese tipo de cosas en el nivel inicial y en el primero y segundo grado. Claro, te da una pauta clara de también de cómo quieren encarar, digamos, esta enseñanza, ¿no? O sea, muy distinto, por ejemplo, a plantear un samba como el que nos plantea la televisión pública, donde vos ves que una persona contextualizada, que nace en una provincia, que es del interior, o sea, con toda una historia reconocible y que lo que hace es revalorizar por ahí la propia historia argentina, ¿no? O sea, como un personaje y otro podríamos ponerlo frente a frente y realmente establecer comparaciones que no lo favorecen para nada a Klosky. Claro, claro. Bueno, y eso es parte del programa. También, ¿sabés? Sí. Había un libro que era hermoso, que nosotros lo usábamos, con la misma base teórica del Queremos Aprender, pero usábamos el libro Las Bicis del Sol. Ah, no sí, sé si vos tuviste oportunidad. Maravilloso, porque planteaba la organización comunitaria. Claro. Entonces eran sujetos en un contexto, en un barrio, que son nuestros niños y niñas. Son niños y niñas de barrios, con barrios con problemáticas, con familias, con situaciones socioculturales, históricas. Con realidad, no con ficción. Exacto. con género, con un cuerpo, con necesidades. Y bueno, y de ahí planteaba la organización comunitaria y la educación colectiva, grupal, el aprendizaje como colectivo. Y estas cosas están negadas en el Klosky, por ejemplo, para decirte algo. Pero más allá de eso, el congreso este que tuvimos el 21 de septiembre tenía como objetivo, como ustedes dijeron, cumplir con la cantidad de días y que socialmente ellos pudieran decir que nos hacen trabajar. Así que había un objetivo de humillación y de disciplinamiento que entendemos que por eso no tenía ningún valor o respeto por nuestra formación teórica, nuestra formación y nuestra práctica y nuestra experiencia. Claro, porque tengo entendido, Cristina, no hubo ningún tipo de material para después de ver ese streaming trabajar específicamente, ¿o sí hubo material escrito como habitualmente hay? No, fue un formulario de Google donde teníamos que poner qué nos había aportado el streaming que habíamos visto. Y ¿sabes qué? Se abre ese formulario, no te permiten verlo previamente, sino que se abre la posibilidad de incluirse en el formulario cuando ya está el streaming en línea. O sea, que vos no puedas prever qué es lo que te van a mostrar y decir, bueno, a ver qué es lo que, en dónde pongo el foco o cómo, qué es lo que justamente nosotros le decimos a los trabajadores de la educación docente que hagan, que le digan cuáles van a ser los criterios de evaluación a los estudiantes, que haya una respuesta más colectiva, digamos. Eso no quieren. Porque eso genera protagonismo, eso genera que uno sea protagonista de su propio aprendizaje y que tenga una posibilidad digna de ser evaluado o aprovechar un aprendizaje con muchísimo más protagonismo, más estar inmiscuida, poner en juego también sus propios saberes. Acá no se puede hacer eso porque uno comienza a ver el streaming y ahí se abre el formulario. Una cosa, Cristina, que te iba a decir, que vos lo dijiste al pasar y que me parece que yo esto lo pienso no de ahora, lo pienso de siempre. Mendoza, y yo creo que toda, cada provincia, tiene una cantidad de profesionales que laburan en la escuela todos los días con la realidad y que son capaces de producir 50 millones de Klosky o muchos proyectos o planes más ajustados a la realidad que el que este que viene vendido por alguien. Y la verdad que eso, no hay ninguna instancia donde las compañeras y los compañeros que tienen tanto para darlo vuelquen en el sistema. Es decir, es un sistema hermético, es decir, vos no podés entrar a generar o a poner un juego en juego todo ese conocimiento que hay en la escuela. Digo, esa no, es la percepción que he tenido porque, siempre. Pero eso yo creo que es porque hay una idea preexistente de que no tenemos conocimientos, de que no vale, que nuestra formación no es profesional y que no hay una ciencia pedagógica que avale nuestra práctica. Creo que desde el gobierno es esta. Se cortó la comunicación. Bueno, ahí mientras tratamos de restablecer la comunicación, le contamos a nuestra audiencia, estamos hablando con la profesora Cristina Razo, de una larga trayectoria docente, y tratando de analizar lo que fueron estas jornadas del día jueves 21, una jornada, como bien venimos diciendo, jornada también por ahí un poco ficticia, ¿no? Creo que ninguno en el sistema educativo le escapa el tema de la capacitación y de la capacitación en servicio. Al contrario, la cantidad de veces que te la has pagado, claro, esa capacitación. Y que pedís realmente que hayan capacitaciones en servicio, ¿no? Pero bueno, a veces en líneas que son por demás criticables, ¿no? Y bueno, esto también va revelando algunas de las cosas que van sucediendo dentro de la Dirección General de Escuelas y que tienen que ver con el... sobre todo tienen que ver con algunas políticas que son por demás criticables, ¿no? Cuando hay dinero de por medio, ¿viste? Y contrataciones de este tipo de fundaciones, bueno, se hace como bastante opinable el tema, ¿no? Fundaciones que en realidad también sostienen un modelo educativo. Que las chicas tienen que les desbloquee el teléfono, ¿o no? No, creo que están ahí. Bueno, ya vamos a tratar de restablecer. Una de las cosas que a mí me parece tremendo, mira, hagamos un repaso de lo que dijo Cristina hasta el momento, con la vehemencia que la caracteriza, que de un montón de información. Hay una persona que la paga la Dirección General de Escuela, que tiene un sueldo de asesora, pero a la vez esta misma persona le vende a la provincia un paquete cerradito de capacitación, claro, ¿sí? Un programa de capacitación y los materiales. Uh-huh. Digo, huelo o intuyo cierta incompatibilidad entre esas cosas. Claro. Si vos sos asesor del gobierno, ¿sí? Por eso la doble moral que hay en este país con respecto a si lo hacen uno o lo hacen otros. Digo, sos asesor del gobierno, ¿cómo ese mismo gobierno te va a comprar los materiales que vos generás? Bueno, vos pusiste el dedo, el señalador en una cosa que a mí me pareció como fundamental y que tiene que ver con también la experiencia propia de la provincia y de los profesionales que trabajan en la provincia. Traer un programa de esta manera y bajarlo directamente a las escuelas para que lo apliquen implica desconocer muchas cosas. Yo la primera que veía ahí es decirle al maestro: yo te voy a enseñar cómo tenés que alfabetizar. Claro. Como si el docente no se hubiera preparado durante toda su, no solamente su formación inicial, sino posterior y también, para ser también un alfabetizador. Decir, ¿cómo tengo que enseñar a leer y a escribir? Y el mismo sistema lo ha ido capacitando, porque con errores, con defectos, todas las gestiones generan un momento de capacitación, generan un momento de esta capacitación en servicio. Por ahí de mala calidad, por ahí no de acuerdo a la visión que uno puede tener, pero se ha generado. Entonces, esta gente lo que tiene es, cuando yo llego a la historia, ahí empieza la historia. Claro, y no te desconocer todo lo anterior. Absolutamente, y hay gente muy capacitada en el sistema. Ahí hemos restablecido la comunicación. Sí, Cristina, ¿me escuchás? Uy, me metieron en una olla. Ajá. ¿Ahí nos podés escuchar, Cristina, de nuevo? Los escucho. Ahí muy está, lejos. Ahí está. Ahí volvimos. Es que estamos en Bermejo, capaz que por eso. Está bien. Yo estoy en Corralitos. Ah, bueno, también estamos lejos entonces. Bueno, ahí estamos tratando de restablecer un poquito la comunicación y la calidad también de la comunicación. Así que bueno, nos habíamos quedado analizando muchas de tus palabras y una de las principales es esta falta de reconocimiento de la profesionalización de los docentes, ¿no? O sea, como que se prepararon durante toda su formación inicial, se capacitaron y todo, pero siempre tiene que venir alguien de afuera a decirnos cómo tenemos que alfabetizar, ¿no? Qué contradicciones. Sí. Y en secundaria el doble, porque se encontraron con que las temáticas de ELSE Streaming, ninguna de las opciones, que teníamos dos opciones para ingresar de las 9 a las 10 y media y dos opciones para ingresar de las 11 a las 12:30, ninguna de las cuatro opciones tenía en cuenta el estudiante desde los 13 a los 18 y mucho menos ninguna opción tenía en cuenta ni la educación especial ni la educación de jóvenes y adultos. Entonces estaban obligados a escuchar una conferencia para nivel primario. Inicial les hicieron hacer reuniones con las familias, no pudieron estar presentes en ni organizar una jornada específica para el nivel inicial, como debiera haber sido para todos. Que cada una de las de los niveles y las modalidades pudiera organizar su propia jornada, porque creo que esto de las jornadas enlatadas, que viene desde hace 8 años, donde ya viene elaborada y el equipo directivo debe ser un cable de esas jornadas enlatadas, un cable transmisor, también una falta de respeto, exacto. Porque no permite que nosotras organicemos. Si establecemos los objetivos de esa jornada, puede hacerse una posibilidad de que se organice las jornadas desde cada regional o cada sede de supervisión para que haya unidad de criterio, pero sí que haya posibilidades de organización de las propias trabajadoras y trabajadores de la educación. Y no claro, como más regionalizada. Y como más regionalizada también, acorde a las necesidades y a las demandas de la comunidad y de la escuela, ¿no? Exacto, y también acorde a la modalidad y también acorde al nivel y claro, a los estudiantes. Esto tendría que ser. Uh-huh. Pero no, porque hay una total desprecio por la posibilidad de protagonismo dentro de la educación de los mismos trabajadores. Y no es justamente lo que tenemos que nosotros reproducir en el aula. Si estamos planteando que queremos pensamiento crítico, que queremos participación, protagonismo, ¿cómo vamos a reproducir adentro del aula lo que no hacen con nosotros? Entonces hay que hacer un ejercicio de contracultura, hay que hacer un ejercicio de rebelarse contra estas prácticas para poder nosotros en el aula tener otras prácticas. Si no, lo que generamos es, que es lo que yo lamentablemente veo mucho, estudiantes recién recibidas, profesoras, profesores de nivel inicial, primario, secundario, que lo que tienen muy asumido es la obediencia, es claro, la transmisión. Y creo que ahí es donde tenemos que generar nuestra rebeldía, la posibilidad de que nuestra tarea sea contracultural, porque tenemos gobiernos que nos están intentando disciplinar y humillar con este tipo de jornadas. Cristina, ya que tocás este tema, y vos que llevas varios años en el sistema, no quiero decir muchos, varios, ¿cómo vos estás sintiendo esa bajada autoritaria de la Dirección General de Escuela? Es decir, esa verticalidad, ¿es concreta, es real? ¿La sufren ustedes desde la jerarquía directiva y también los maestros? Sí, desde hace varios años se siente el desprecio por la tarea docente desde la lógica o los supuestos que impusieron el ITE en aula, estos supuestos de vagancia, estos supuestos de ausentismo exacerbado. Hay un ensañamiento con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. El ITE en aula suponía todo este tipo de cosas y lo han instalado como parte de... Como una verdad. Sí, sí, sí. Luego siguieron instalando cuestiones como que los chicos no iban a la escuela y nosotras estábamos muy cómodas con eso. Luego instalaron que el directivo no era una carrera docente deseable. De hecho, no han hecho concurso de jerarquía directiva ni supervisiva. sino que tenemos ahora el sistema lleno de suplentes. Claro. porque ellos no valoran la carrera docente. Bueno, ahora la mismo, la semana pasada dimos una noticia que la justicia los obliga a convocar a los concursos por un amparo que se presentó. Sí. Pero así se que... están preparando para eso. Fíjate que a los equipos directivos nos llega desde la Fundación Barkey los cursos de liderazgo. Ahí también vos ves cuáles son los supuestos con respecto a la dirección. Y ahora nos llegó esta semana a las escuelas convocatorias para... están armando una ley de carrera directiva. Mm. Entonces ellos pretenden que la dirección sea a través de una carrera que seguramente darán en los institutos terciarios, lo que nos llaman para justamente preguntarnos de cuántos años quieren que queremos la carrera. O sea, ya dando por supuesto que la carrera... para que decidamos el color del caballo, pero que el caballo ya está armado, hacemos un como si participáramos en algo. Y en esto yo he tenido la desagradable experiencia de hablarlo con Emma Cunieti en otras épocas que me tocaba estar en la comisión de concursos de jerarquía directiva con ella, y ella sostiene esta idea de que la dirección y la supervisión debiera ser a través de una carrera o formación o instituto terciario. Y no es ella sola, yo porque lo he escuchado de boca de la profesora, pero seguramente ella encarna un proyecto de su ideología o su partido político, ¿verdad? Entonces, yo creo que vienen por la carrera de directivo, y nosotros le expresábamos lo discriminatorio que es eso, específicamente con las mujeres y específicamente con quienes necesitan trabajar, hombres y mujeres trabajadores de la educación que necesitan hacer doble turno, porque justamente quienes van a poder ir a una carrera fuera del horario escolar y de cursado de por lo menos un día a la semana, y en su mayoría quienes tengan ayuda u otros sueldos en la casa y puedan trabajar con un solo cargo de docente, puedan tener tiempo, posibilidad de llegar a una carrera terciaria a las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, y sobre todo los varones que no llegan y se encuentran con la tercer jornada laboral, que son la comida, la ropa, los chicos, la sonrisa de los hijos y las responsabilidades de al otro día que comemos. Claro. Ese tipo de cosas vamos a disentir. Más varones a la dirección, claro. Vamos a disentir un poquito ahí. Más clase alta como... a la dirección, hombres y mujeres de clase alta a la dirección. Como varones vamos a disentir un poquito, porque esas tareas nosotros las compartimos totalmente en nuestras casas. Sí, así que... yo estoy segura que ustedes sí, pero no es una política general, entonces los casos particulares no lo vamos a considerar. Cristina. No, pero hoy todavía no es sí, no hay una igualdad absoluta de compartir. Sí. Bueno, te agradecemos muchísimo esta mirada tan crítica que nos has presentado, la verdad que como esperábamos, ¿no? Y fue en función de todos tus aportes, vamos viendo de que siempre hay una mirada que realmente va como poniendo los puntos sobre las íes en lo que va pasando en la Dirección General de Escuela. Y bueno, la aprendí de varios maestros, entre esos estuvieron ustedes, maestros y maestras. Bueno, entre esos estuvieron ustedes, el Pichi sobre todo, siempre le voy a agradecer que me convocara. Bueno, te agradecemos muchísimo también por la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Cristina Razo, docente con una gran trayectoria en la provincia de Mendoza, trayectoria no solo docente sino también gremial, así que bueno, aportándonos esta mirada crítica de lo que va pasando. 451-1808, el teléfono fijo de La Mosquitera. 2617-465759, el teléfono de la radio. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida volvemos con el tercer bloque de esta sala de maestros. Nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender, que no me importa poner las letras, solo me importa mi querer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, ay viejo, la nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 2614 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas. Mecánica Gelabert, Actor Hotel, Ganum Servicios Médicos, Don Claudio, Godoy Cruz y Perú, Pizzería Shaggy, Farmacia Firenze presentan Miguel Cantilo en Mendoza, junto a Roberto Fiat y Marcelo López. Sábado 7 de octubre, 23 horas, en Willis Bar, Chacras de Coria. Canciones de ayer, hoy y siempre. Invitan Centro Veterinario Villanueva, Ferretería Colón, Bar Hank, Vía Véneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina. Miguel Cantilo en Mendoza. Si estás pensando en terminar tus estudios, siempre es demasiado temprano para no abandonar los sueños. Te invitamos a esta oportunidad para terminar tu secundaria. Aquí no importa la edad. ¿Tenés niños? Tenemos el Jardín Mocositos a Pasitos del NUC. Si abandonaste, date una nueva oportunidad para tu crecimiento personal y mejorar tus proyectos de vida. Te esperamos en nuestro CES 3440 Profesor Ricardo Benito Videla, que funciona en la Escuela Ara Crucero General Belgrano, ubicado en el barrio Belgrano, calle 10 y Martino del Resguardo, Las Heras. Nuestros horarios de atención, de lunes a viernes de 18:30 a 22 horas. Te esperamos. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¡Ey! ¿Sabías que se viene una obra de Lulia Secas en el Teatro Quintanilla? ¡Sí! Palabración nos invita a un viaje en tren a través de fantásticas aventuras. El espectáculo tendrá cuentos y canciones. Lulia Secas, en su locomotora veloz, nos comparte su colección de historias, sus emocionantes mundos imaginarios. Domingo 1 de octubre a las 17:30 horas en el Teatro Quintanilla. ¡Les esperamos!

pero de este sándwich sos el jamón. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Tercer bloque de esta sala de maestros y estamos en comunicación con Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información del Ministerio de Educación de la Nación. Germán, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, muchas gracias por atendernos. Carlos Quiroga, Alfredo Ginebra, acá hacemos sala de maestros. Y bueno, te agradecemos mucho la atención de poder interrumpir tu mañana del sábado para charlar con nosotros. Al contrario, Carlos Alberto, ningún problema, muchas gracias. Bueno, muy bien. La idea era poder recorrer un poquito algunas de las políticas que están llevando adelante desde el Ministerio de Educación de la Nación, fundamentalmente lo que ha sido estas últimas dos semanas con el operativo Aprender. Contar un poquito y contarle a la audiencia también, ¿no?, en qué consiste este operativo y, bueno, cuáles son los objetivos que se persiguen. Bueno, ustedes saben que las pruebas Aprender son unas pruebas que se denominan pruebas estandarizadas, una de las pruebas nacionales estandarizadas. Hay pruebas internacionales estandarizadas, como la prueba PISA, la prueba de la UNESCO, que también las implementamos en Argentina. Esta última prueba Aprender es una prueba a nivel primario, a sexto grado de nivel primario. Es una prueba censal que se le aplicó a un poco más de 20.500 escuelas y casi 750.000 chicos y chicas. Y es una prueba que nos permite en el nivel primario tener mucha información y buena información, información trazable de los aprendizajes, los logros de aprendizajes previo a la pandemia, porque tenemos una prueba que es anterior al 2020. Apenas salimos de la pandemia, porque incluimos, a pesar de que no estaba en el Plan Nacional de Evaluación, una prueba de nivel primario muestral, o sea, no a todas las escuelas del país, alrededor de 4.000 escuelas del país, el año pasado, y ahora tenemos la prueba censal de primaria. Vale decir, tenemos una toma de información antes de la pandemia, tenemos una toma inmediatamente después de la salida de la pandemia o el retorno a la presencialidad, y ahora tenemos una tercer evaluación, y ya nos va a decir cómo están los chicos y las chicas en la post-pandemia. Una conclusión previa, sí, con respecto a esta comparación entre lo que fue pandemia y como para ver también cuál fue el impacto de la pandemia en la escuela, ¿no? Mira, en realidad, nosotros en evaluación a nivel nacional tenemos ya muchos años de información. Recuerden que los operativos nacionales de evaluación empezaron a implementarse en los años 90 y Aprender es de alguna manera una adaptación de eso. Entonces yo lo que diría es, lo que se observa como tendencias en nivel primario es mejoras hasta, yo diría, 2015, y luego una estabilidad, sobre todo en matemática, incluso durante la pandemia. En lengua hay un deterioro en los años de pandemia, pero que se recuperó muy rápidamente el año después. Estoy hablando siempre de nivel primario. En nivel secundario las trayectorias son algo diferentes. Entonces yo lo que diría, en realidad, un poco en contra, digamos, o debatiendo con un argumento que creo yo que se está instalando, que es el argumento del deterioro continuo de la educación en Argentina, y en especial de la educación pública, que la verdad es que los datos no certifican eso, ¿no? Uh-huh. Los datos no nos hablan de un deterioro continuo. Yo diría, los datos nos hablan de una estabilidad en los últimos 6-7 años con un pico de deterioro en lengua, y no en matemática, en el año de la pandemia, pero que tuvo una rápida recuperación. Yo diría, tuvo una recuperación al punto tal que en lengua y en matemática estamos un poquito mejor en primaria que en la prepandemia. Entonces, a mí me parece importante hacer esa distinción, ¿no? Se ha instalado, se está instalando, sobre todo mediáticamente, y algunos círculos intelectuales también, claro, que hay una decadencia en la educación que la verdad es que los datos en Argentina no lo certifican. Esto no significa que no necesitemos profundizar los aprendizajes, que no necesitemos que los chicos y las chicas aprendan más. Y ahí yo quiero introducir, si me permiten, dos políticas importantes a nivel primario que me parece que llevó adelante la gestión del ministro Jaime Persic, que es una, la recuperación de la redistribución de libros, un programa que se llama Libros para Aprender, que son libros de texto en lengua y matemática. En primaria hemos repartido en los últimos dos años 20 millones de libros a 4 millones de chicos. Y eso contribuye a la alfabetización inicial, contribuye, son libros que los chicos les llevan a la casa, o sea, en muchas familias son los primeros libros en una casa. Y eso sabemos por evidencia que la tenencia de libros en el hogar mejora los aprendizajes. Y lo segundo, la extensión de la jornada escolar en primaria. Uh-huh. Nosotros teníamos 17% de las escuelas nada más en el país con al menos 25 horas semanales de clase, y hoy estamos en 81%. 22 provincias formaron parte de este programa, o forman parte de este programa. Vale decir, falta hacer, hay que tener, digamos, creo yo, concentrar recursos en el primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, pero lejos estamos de una catástrofe educativa a nivel primario o algo por el estilo, ¿no? Sí, en esto, buen día, Germán. Alfredo Ginebra te habla. Buen día. En esto también es importante decir, bueno, en la provincia de Mendoza, que bueno, que no tiene el mismo signo político de la nación, sí. Por ahí se diluye un poco la cantidad y la calidad de los esfuerzos que hace Nación para sostener determinadas políticas. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo, el tema de los libros, eso es un aporte claramente de Nación, solamente, digamos, las provincias sí. En esto no intervienen presupuestariamente. Bueno, no, presupuestariamente no, es verdad lo que decís. Si intervienen en la distribución. Selección del material y en la selección del material. Ajá. No es menor, ¿no? Cada provincia elige el material adaptado a su región, exacto. Ahora, vos decías recién 20 millones de libros para 4 millones de alumnos, una rápida cuenta nos da 5 libros por alumno. ¿Estos libros son libros de texto, de lengua, de matemática? ¿Hay libros de literatura? ¿Qué clase de libros son los que específicamente se están haciendo llegar a los chicos de primaria? En primaria son libros de texto, de lengua y matemática y dos obras literarias. Ajá. Eso es lo que se distribuyó en el año 22 y en el año 23. Esa es una política. Nosotros, no sé si ustedes están al tanto, pero hace unos 10 días atrás, nuestro candidato a presidente, el ministro Sergio Massa y el ministro Persic, presentaron, sí. Que ya entró en el Congreso de la Nación, una nueva ley de financiamiento educativo. Y sí. Espero que lo podamos sacar a Jaime en otro sábado para hablar específicamente de ese tema. Bueno. Danos un avance, pero creemos que es importantísimo. Nosotros tenemos una larga historia de lucha gremial, de carpa blanca, sí. Que bueno, que por aquella época la lucha por el financiamiento educativo era muy fuerte y sigue siendo. Absolutamente. Ahí yo diría dos cosas, como para enmarcarlo, ¿no? Si nosotros agarramos los últimos 40 años de democracia, hay una serie de leyes que se implementaron en la educación. La Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de la Educación Técnico Profesional, la obligatoriedad de la sala de 5 años, la obligatoriedad de la secundaria, todas esas, digamos así, conquistas legislativas fueron hechas durante gobiernos peronistas. Tal cual. O sea, sí, señor. ¿No? Digo, el 27. 26 y 27. Exactamente. Y les agrego algo, ¿no? La paritaria nacional docente. Sí, sí. Tal sí. cual. Entonces, cuando se habla muchas veces de que los movimientos del campo nacional y popular tienen problemas con las instituciones, yo diría todo lo contrario, ¿no? Al contrario. No, es exactamente al contrario. Lo que estamos haciendo en educación es estamos reforzando y poner una institución, poner una ley, es ponerle un corset o intentarle poner un corset a las cosas, ¿no? Que después son más difíciles de cambiar. Macri eliminó la paritaria, pero bueno, tuvo que hacer un decreto para eliminar la paritaria, un costo político en eso. Entonces, esta nueva ley de financiamiento educativo, yo la mencionaba a raíz de lo que conversábamos de los libros, porque no es solamente aumentar la inversión, sino que en la ley hay metas específicas de para qué aumentar la inversión, y una de ellas establece la continuidad de la política de entrega de libros de uno a uno. O sea, lo que estoy tratando de decir es que esta política de distribución de libros no tiene que ser algo episódico, ¿no? Algo que funcionó un año o dos. Esto tiene que estar continuado, ¿no? Lo mismo que las computadoras, lo mismo que la conectividad, lo mismo que mejorar el salario de los docentes. Esto tiene que ser continuo. En educación sabemos que la inversión es mucha, la necesaria, y tiene que ser continua. Y que pocos años de desinversión, como fueron los años del 2016-2019, donde la inversión nacional bajó casi 30%. Uh-huh. Eso es un golpe a la educación del cual es muy difícil recuperarse. Y vos sabés que eso tiene un correlato en las provincias. Mendoza, digamos, del uh-huh. mismo signo político nacional, también en estos 8 años ha tenido un descenso en la inversión educativa, pero escandaloso. Uh-huh. Y eso se refleja no solo en el salario docente, sino en las condiciones, por ejemplo, de infraestructura escolar que son desastrosas. Miren, yo no lo decimos nosotros, lo ha dicho la UNESCO, digamos, en el momento actual que se encuentran los sistemas educativos del mundo, no solamente el argentino, digamos, la única manera es con una inversión continua. Entonces, hay un debate que en nuestra opinión es un falso debate, que es inversión o calidad. Nosotros decimos inversión y calidad. Claro. Exactamente, pero primero inversión, O sea, no podemos poner adelante la calidad. Los países no son pruebas pilotos. Claro. Nosotros tenemos 55.000 escuelas, ¿no? 12 millones de alumnos. Eso requiere una inversión masiva. No podemos hacer inversión focalizada, como se decía hace muchos años, ¿no? No podemos hacer pruebas pilotos para ver si después expandimos la inversión. Hay que plantar inversión y a partir de ahí, por supuesto, buscar la mejora de la calidad. Pero es un I, no es un pero, ¿no? Claro. Es un I, es inversión y calidad educativa. Seguro, nadie puede lograr una calidad educativa si no tiene la inversión correspondiente, ¿no? Pero a mí me llama la atención esto de esta meta del 8% del PBI, ¿no? Sí. Cuando la antigua ley de financiamiento que fue vigente hasta el 2010 tenía un 6% y que recién se logró en el 2009, o sea, de una ley que le llevó 3 años a alcanzar esa meta del 6%, ¿no? Poner el 8% no parece algo exagerado, como que país pueda poner el 8% del PBI al servicio de la educación. Mira, dos o tres cosas. Primero, el 8% incluye educación obligatoria y, a diferencia de la ley de financiamiento de los 2000, la educación obligatoria y la educación no obligatoria de 45 días a 2 años. O sea, tengo una preocupación muy fuerte por la educación maternal. Eso es 6.5%, y 1.5% para las universidades, que ustedes recuerdan en la ley de financiamiento no estaban incorporadas. Ahora, esto es a 2030, Entonces yo te doy un ejemplo para el año, supongamos que esta ley es aprobada, espero, en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es la meta para el año que viene? La meta para el año que viene es 1 punto del Producto Bruto para las universidades y 5.2 para el sistema obligatorio. Hoy el sistema obligatorio, nación, provincias, está más o menos en 4.9, 4.95. O sea, no estamos lejos del 5.2, ¿se entiende? Está bien. Estamos bastante cerca del 5.2. O sea, son objetivos realistas, esto quiero decir, son objetivos realistas. Bien, y una progresión también escalonada que, bueno, te da, digamos, la pauta a este realismo que vos decís. Porque en la realidad yo lo que veo es que como que se pretende una inversión muy alta y por otro lado te encontrás con visiones de desinversión absoluta, o sea, en los modelos que vamos a votar dentro de un mes te encontrás las dos cosas, ¿no? Esto que viene por un lado una inversión que aumenta desde el punto de vista del ministro de Economía actual y futuro o actual candidato a presidente por la Unión por la Patria, y por otro lado que para nosotros es muy cercano porque estamos muy cerquita de Chile, el tema de los vouchers educativos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ahí introdujiste un tema que es central y que por ahí hay que empezar a hablar sobre eso antes de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Que hay tres modelos, en mi opinión hay tres modelos educativos muy claros que se presentan en esta elección. Hay un primer modelo, que es el modelo de la Libertad Avanza, que independientemente de la potencial capacidad para aplicar el esquema de voucher, la filosofía que está detrás de ese sistema, en un país como Argentina, es la privatización de la educación. Es la mercantilización de la educación. Digamos, el 15% de las escuelas argentinas son escuelas de alta montaña, escuela de delta, escuela de frontera, escuelas rurales. Esas escuelas cierran con un sistema de vouchers. Claro. O sea, es imposible mantener una escuela de alta montaña en Catamarca o en Mendoza que tiene 5 pibes. O sea, no es rentable para ningún inversor privado. Sí, Germán, y las provincias pobres, digo, las provincias que tienen un nivel de recaudación propio bajo, chau, olvídate. Exactamente. Entonces, es una falsa idea de del ejercicio de la libertad, ¿no? Digamos, en la filosofía de la Libertad Avanza nos dice, como usted es libre de elegir, puede, por ejemplo, elegir suicidarse, elegir vender los órganos y elegir no ir a la escuela o elegir no mandar a su chico a la escuela. Y eso es un ejercicio de la libertad, pues yo soy libre de elegir. Ahora, vean el engaño, es una libertad muy cortita, porque lo que trae la educación obligatoria, que en todo el mundo es obligatoria, es la posibilidad de elegir más, sobre más opciones de vida, sobre opciones de vida más completas. Entonces, en realidad, la educación obligatoria te hace más libre, no menos. Claro. Menos libres son cuando no podés elegir, porque no conocés lo que tenés que elegir. La educación lo que hace es que libera. Entonces, el primer modelo es un modelo de privatización, un modelo de ejercicio, yo diría, negativo o limitado de la libertad. Y el segundo modelo es un modelo que ya demostró, que es el modelo de Juntos por el Cambio, que ya demostró que es un modelo, por un lado, de ajuste, lo he mencionado, ¿no? 30% de la inversión del Estado Nacional bajó en 4 años. Eso es un tercio del presupuesto educativo, es una catástrofe educativa. Y al mismo tiempo, con problemas internos, ¿no? Porque nosotros en el campo, digamos así, del gobierno, de la coalición del gobierno, todos estamos de acuerdo que queremos más financiamiento y más universidades y que las universidades sean públicas. Junto por el Cambio tiene dos cosas. Por un lado, ajuste, y por otro lado, disputas internas, por ejemplo, sobre el arancelamiento universitario. Entonces, la verdad que el único modelo que pone al Estado adelante para proteger a los chicos y los derechos de los chicos es el modelo del candidato presidente Sergio Massa. No somos los únicos, estamos hablando de Estado, de inversión, de cambios concretos en la educación en cada uno de los niveles. Y en la práctica, creación de universidades públicas la semana pasada, digamos, la última votación, que se crearon 5 universidades nuevas. Digo, no son solamente promesas, sino son cuestiones concretas. Exactamente. Por eso digo que la construcción de universidades es un ejemplo, enviar la ley de financiamiento educativo, el proyecto de ley de financiamiento educativo es un ejemplo, porque nuevamente, dentro de esa ley, los incisos del artículo 5 y del artículo 6 son metas y objetivos específicos de cumplimiento a partir de un aumento de la inversión. Entonces, no es solamente hablar de dinero por hablar de dinero. Claro, bien. Nosotros, como recién decía el Pichi, ¿no? Pensando en el tema del modelo que Juntos por el Cambio impuso en los últimos 4 años en el gobierno de Macri, nosotros lo vimos claramente acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Donde se redujo y está reducido actualmente la inversión en educación alrededor del 18% del presupuesto. O sea, imagínate vos que se recomienda, según recomendaciones de la UNESCO, alrededor del 35%. Incluso que esto es el tema, ¿no? Nosotros tenemos una ley provincial de educación que dice que se debe destinar el 35% del presupuesto de educación y en este año no llegó al 18%, ¿no? Entonces vos cuando decís, la Libertad Avanza dice que va a hacer que la escuela no sea obligatoria, pero eso implica la derogación de un montón de leyes, entre ellas la más importante, que es la Ley Nacional de Educación, ¿no? Mira, hablar de que la educación no es obligatoria, yo les voy a dar un ejemplo. No importa cuántos países del mundo hay, algunos podemos decir 130, otros 140, no importa. Ahora, ¿qué porcentaje de países del mundo no tienen educación obligatoria? 0%. Y lo que hay es una tendencia en el mundo a que haya cada vez más años de educación obligatoria. Claro. Y en eso Argentina es un país líder en el mundo. Nosotros tenemos 14 años de educación obligatoria. Entonces, hablar en contra de la obligatoriedad, primero, es un falso dilema. Uno no ejerce la libertad, uno se restringe la libertad sin educación. Y en segundo lugar, es un retroceso de 150 años en la historia argentina. Totalmente. O sea, miren lo que nos están llevando a discutir, ¿no? Estamos antes de 1880. O sea, Argentina, en los últimos 40 años de democracia, la tasa de escolarización de la secundaria aumentó 85%. Claro. Yo creo que es un logro de la democracia, ¿no? Es un valor. Cuando nosotros, yo tengo 55 años, cuando nosotros íbamos a la escuela, iba el 50% de los pibes a la escuela secundaria. Hoy va el 97%. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que la obligatoriedad no es buena? Argentina es uno de los países con la población mayor de 20 años más educada de América Latina. Sí, y una cosa que es importantísima, que uno, dando todos estos datos y diciendo que el 95% de los chicos va a la escuela secundaria, no se resigna a que hay que mejorar las calidades de esa escuela secundaria. Absolutamente. Las permanencias y la finalización de esa escuela secundaria. Digo, desde nuestra mirada, que es coincidente con la tuya, sí. Lo que hay que hacer es mejorar los sistemas, no achicarlos y expulsar a los chicos de la escuela, que es lo que pretenden las otras opciones. Es así de claro. Es exactamente como lo has dicho, digamos. Las otras opciones dicen, el sistema tiene problemas, cambiemos el sistema, o eliminemos el sistema. Nosotros estamos diciendo, el sistema es buen sistema, tiene problemas, mejoremos esos problemas. Voy al caso de la secundaria que acabas de mencionar y te digo dos políticas concretas. La primera política, sabemos que tenemos un problema de desgranamiento, de abandono temprano en la secundaria, en los 15, 16 y 17 años. Bueno, este gobierno puso la beca a Progresar, una línea de 16 y 17 años. Hay 400.000 pibes ahí. O sea, ellos son los chicos que estamos tratando y que también en el colegio, pero hay que ayudarlos desde el Estado, no hay que dejarlos liberados a su suerte, digamos. Una segunda política que llevamos adelante, tratamos de duplicar la matrícula de la educación técnico-profesional. Generar un vínculo entre la educación secundaria y el mundo del trabajo más activo. Hay dos incisos en el nuevo proyecto de ley que así lo dicen, ¿no? Entonces, nuestra idea es mejorar siempre. ¿No? Ayudar a los pibes para que se vinculen mejor con el mundo del trabajo a través de modificar currícula de tercer y cuarto año, incluir robótica, informática, potenciar la educación técnico-profesional, hacer cumplir la ley de la ETP que dice que el 0,2% de los ingresos corrientes tienen que ir a la educación técnico-profesional. Macri el primer año invirtió un centésimo de la ley, de lo que dice la ley de la educación técnico profesional. Un centésimo. Eso es decir, cerraste el INET, más o menos, ¿no? El claro. Instituto Nacional de Educación sí, Técnica. Sí, sí, sí. Sí, lo financiaste. Lo desfinanciaste. Y ya está, digamos, en el primer año. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, no formar jóvenes para el mundo, para el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, donde tenemos los problemas, los identificamos a partir de información, a partir de datos, a partir de evidencia, y diseñamos e implementamos política. No nos quedamos con los datos en una tabla de Excel. Uh-huh. Tal cual. Yo a veces pienso que nosotros estamos fallando en la transmisión de todas estas cosas, ¿no? Porque vos decís, miércoles, si retrocedemos 150 años para atrás y ese candidato saca el 30% en unas PASO, realmente vos decís, no nos estaremos equivocando nosotros en la transmisión de nuestra historia. Y bueno, ahí yo la política cuando tiene problemas a veces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que estamos en un momento en el campo nacional y popular, que tenemos que aproximarnos más a los jóvenes, tenemos que hablar con los jóvenes, tenemos que contarles estas cosas, ¿no? Tenemos que explicarles cuáles son los modelos educativos que están en juego, y esto hay que hacerlo en el día a día. La transmisión también en movimientos como el nuestro, la transmisión es a partir del trabajo en comunidad, y es a partir del encuentro, y es a partir de la charla, ¿no? Y el diálogo. Así que me parece que ahí tenemos un desafío muy importante. ¿Cómo reacercarnos? Cómo volver a encandilar a los jóvenes, diciéndole nuestro proyecto educativo que te va a ayudar en la vida, es el único que te va a ayudar en la vida, es el único que te va a acompañar y es el único que te va a ir a buscar si vos quedaste colgado. Es el que te tiene adentro, digamos. No es, el que te quiera, es el que te quiere adentro, exactamente. No mirándolo, adentro. La ñata contra el vidrio, como proponen. Exactamente, es el que te quiere adentro todos los días, más horas de clase en el colegio, es el que te quiere adentro, exactamente. Una cosa que me parece importante, es casi un pedido, en provincias como Mendoza, donde todo el tiempo se hacen los esfuerzos para llorar que la nación no ayuda, necesitamos mucha presencia de funcionarios nacionales acá para contar lo que se hace, pues la verdad que la comunicación de las políticas nacionales es nula, porque la provincia, obviamente, a través de la prensa hegemónica provincial, las tabica y no las muestra. Entonces, casi es como que un pedido, esto de la ley de financiamiento educativo se debería trabajar fuertemente con presencia en las provincias, me parece, es un pedido. Está muy bien, y nosotros a partir de esta semana que se inicia vamos a estar haciendo recorrido, vamos a estar contando en qué consiste la ley, contando los modelos educativos que están en pugna y contando qué se juega en esta elección, ¿no? Que se juega realmente el futuro de las argentinas y los argentinos y de nuestros hijos e hijos. Así que, desde mi lado, toda la disposición, llamen cuando quieran, hablamos cuando quieran y esperemos poder estar allí contándoles un poco en persona todo esto. Muy bien. Germán, te agradecemos muchísimo la comunicación, todos los datos que nos has largado y nos deja una gran cantidad de instrumentos y elementos para el análisis. Así que muchas gracias por interrumpir tu actividad de la mañana para comunicarte con nosotros. Por favor, el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Igualmente, vale, un abrazo grande. Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y un montón de cosas más, porque nos quedamos ahí pendiente para poder charlar el tema de desempeño educativo y política salarial, que también son otro de los tantos campos en los cuales investiga. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, charla. Germán, ahí para poder conversar con él. Muy buena charla, la verdad que para el programa viene muy bien, porque sabemos que nuestra audiencia es mucha del campo educativo, y bueno, estas cosas como que también te renuevan la esperanza de para dónde ir, ¿no? Seguro. Acá un saludo grande también para el Elio Ponciano, que están escuchándonos, que en el grupo de difusión nos hace llegar mensajes en forma permanente, bueno, agradeciendo las palabras de Cristina Razo, que fue la entrevista anterior, en donde pudo ir, bueno, como mucha claridad y compartiendo mucho los elementos de la denuncia, ¿no? Tranquilo, Luis Lucero, que me está pidiendo el corte de la Cristina ya. Nosotros publicamos a más tardar el martes el programa completo con todas las intervenciones. Probablemente ahora sea un bloque de Cristina Razo y otro bloque de Germán. Genial. Buen día, sala de maestro, nos dice también nuestra colaboradora y oyente de todos los sábados, Silvia Leda. Les cuento que los y las docentes de secundaria, además de todo, me sigue mandando mensaje y me corren el que estaba leyendo. sigue escribiendo Silvia Leda. Claro, entonces me corrieron el que estaba leyendo y ahora tengo que reengancharlo. Un segundo entonces, que nos decía Silvia Leda que los docentes y la docente secundaria, además de todo lo que están expresando ustedes, se sintieron muy dejados de lado porque las temáticas eran todas para otros niveles. Solo bastaba leer los comentarios del chat del streaming. Muy enojada la gente. Cuando hay temas para trabajar en las escuelas. les hubiera dejado elegir a cada institución la temática de la jornada. Bueno, veo que estoy escribiendo lo mismo que dice la entrevistada, no dice Silvia Leda, pero bueno, sus mensajes siempre son muy lindo poder compartirlos y leerlos, y ahí vienen otros más que ya lo vamos a leer enseguida. No me sigan mandando, porque si no me los corren de nuevo y se me escapa. A las 2:15 de la tarde. Bueno, genial. No, y bueno, están llegando también con esto de los mensajes de Germán Lodola. Bien. Pequeño. Bueno, vamos a una pausita cortita y nos queda una entrevista. Genial, vamos a una pausa. Enseguida estamos con la entrevista de Analía Tirado del grupo Resistencia y Memoria para poder charlar acerca de la labor que llevan adelante estas maestras que se jubilaron de la actividad activa, pero se quedaron en la actividad pasiva. Pero siguen trabajando. Vamos a la pausa. Muy bien, último bloque de esta sala de maestros, estamos en el aire y estamos comunicados, como ya habíamos anunciado antes, con Analía Tirado, integrante del grupo Resistencia y Memoria. Analía, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, Analía, ¿cómo estás? Al contrario, buen día, muchas gracias. Acá estamos Alfredo Ginebra, Carlos Quiroga haciendo sala de maestro y bueno, un gusto poder charlar con vos y que nos cuentes acerca del trabajo que vienen realizando con Resistencia y Memoria ya de hace un tiempo largo, ¿no? Pero que yo tuve la posibilidad de volver a revalorizar este jueves pasado, cuando en la Asociación y Mutual de Educadores Jubilados pudimos asistir otra vez a la proyección de estos videos tan interesantes que ustedes vienen trabajando. Así que contanos un poquito por dónde va la labor que están haciendo en este momento con Resistencia y Memoria. Bueno, nosotros seguimos trabajando, recuperando la memoria, reconstruyendo historias, y sobre todo insistir en que estos videos y estos trabajos que hacemos es para debatirlos en las escuelas. Les hemos otorgado a los docentes todas las facilidades como para que los links, como para que puedan tenerlos y darlos en las escuelas, debatirlos con los distintos estamentos, ya sea primario y secundario, como para que justamente puedan trabajarlo con sus compañeras. Hay docentes que son jóvenes, que se han incorporado hace poco, y lamentablemente vemos que toda esa área de docentes jóvenes no conocen todas las luchas que ha habido en la docencia, como para tener un sindicato, no solamente el sindicato, sino todo lo que se vivió durante la dictadura. Bien, ahí, Analía, ustedes presentaban el otro día el video de Olga Ronselli, ¿no? Contando un poco su trabajo, no solamente desde las escuelas, sino también en todo lo que fue la generación de las instancias gremiales de nuestra provincia, ¿no? Y me parece esto muy interesante, como vos decís, para poder llegar a las escuelas, para poder llegar a los institutos de formación docente y poder conocer también esta cuestión, ¿no? Contanos esto específicamente, ¿de qué tratan los videos, los tres que ustedes han logrado elaborar hasta el momento? Bueno, los tres, nosotros hemos indagado en docentes desaparecidas en distintas escuelas, hemos trabajado con los familiares y en las escuelas donde trabajaron. Uno de ellos, el que es más importante en cuanto que ha sido una figura muy, muy destacada en lo que significa el trabajo gremial, el trabajo sindical, es Ángeles Gutiérrez. Angelita, como le hemos dicho siempre, que lo dijeron en aquella época, fue una de las pioneras en el trabajo para organizar el sindicato. En aquella época fue muy difícil. Claro. Así es. Y bueno, después estuvo la dictadura, entonces todo esto nosotros hemos hecho esos videos como para hacerles ver a los docentes, a nuestras compañeras, a las maestras, docente lucha educa, que no podemos dejar de lado que estamos viviendo en un país en que permanentemente estamos luchando contra ese concepto de que seguimos todavía, porque miren que yo tengo años, ay, que el docente no tiene que tener algún partidismo, que el docente no tiene que dar nada que sea relativo al pensamiento del momento en cuanto a si hay elecciones o no hay elecciones, si es de tal partido o es tal otro, sino que lo que más debemos luchar es en la importancia de cómo se manifiesta la educación y cuáles son los conceptos sobre la educación. Claro, uno piensa por ahí, o escucha por ahí, ¿no?, que si la educación en el aula debería ser como una cuestión hasta ingenua en algunos casos, porque no tiene ninguna clase de compromiso político, cuando en realidad lo que no puede dejar de suceder es que la educación sea política, ¿no? O sea, el educador, de hecho, es un protagonista político, ¿no? Es que, claro, nuestra vida es política. Claro. Totalmente. Entonces, no podemos estar separando qué es lo que quiere la derecha. O sea, La derecha también es política. Sí, absolutamente. Nosotros, y el silencio, y el silencio es político también, ¿no? El silencio frente a determinadas situaciones es tan político como el abrir la boca y decir alguna cuestión, ¿no? O sea, el silencio frente a determinadas situaciones muestra también que hay todo un posicionamiento político, ¿no? Así es, y por eso es que lo emprendimos como militancia pleno. Uh-huh. O sea, visita en las escuelas, llevar la historia de estos compañeras y compañeros que no solo difundieron las ideas, sino que las practicaron, las multiplicaron. Claro. Y en esos videos es lo que insistimos, sensibilizar a la comunidad educativa. O sea, uh-huh, desde directivos, docentes y demás, cuando hemos llevado los videos a los colegios, ya sea secundarios y primarios, hemos tenido al principio, bueno, sí, tuvimos resistencia en algunos. ¿En algunas escuelas o por parte de algunas personas? Personas, directivos. Directivos, contanos un poquito, porque también eso nos va poniendo, te cuento que acá Adriana Flores, que también es parte del grupo de ustedes de Resistencia y Memoria, acaba de publicar nuevamente los links de los videos que están en YouTube y los acaba de publicar en el grupo de difusión de Sala de Maestros, ¿no? Que es un grupo de docentes con mucho compromiso y que nosotros hemos armado porque, bueno, son los que generalmente nos van proponiendo actividades, temas y todo eso para la generación de este programa, ¿no? Un grupo de casi 70 docentes que nos comparte, digamos, permanentemente toda la actividad que realizan y que, bueno, es la producción del programa prácticamente, ¿no? Y ahí, bueno, la Adriana acaba de compartir nuevamente todos los links de los videos y le voy a pedir, porque seguro que nos está escuchando la Adriana también, que los comparta nuevamente en el muro de Facebook, ¿no? Que es uno de los lugares donde más de 6.800 miembros asisten y comparten también mucha información, ¿no? Esto como una manera también de difundir el trabajo de ustedes, pero sobre todo difundir las posibilidades de seguir concientizando al respecto, ¿no? Así es, sí. Adriana, la verdad que ha sido la más joven que se integró al grupo y maneja mucho mejor la tecnología que yo. Bien. Y entonces es fundamental que los links los conozcan, que los utilicen justamente para trabajarlos en las escuelas. Y lo hemos mandado muchísimas veces desde que lo hemos trabajado con la ayuda del SUTE con anterioridad, porque lo fundamental es sensibilizar a la comunidad educativa de que conozca todas estas historias que son dolorosas y que son ejemplares. O sea, son docentes como nosotras, eran chicas jóvenes. Yo te cuento de que me ha pasado ahora en San Rafael, que es lo que estoy indagando y estoy trabajando, todavía el video está ahí en ejecución, todavía no lo logro terminar, pero con Dick, que era una chica que ya iba en bicicleta a alfabetizar a los barrios carenciados de San Rafael, cosa que yo también hacía. Repetime, perdóname, Analia, repetime el nombre porque se perdió un poquito. ¿Cómo es el nombre de esta docente que vos estás investigando para producir este nuevo video? Es Sonia Luna. Sonia Luna, ajá. Sí. Bueno, ella era muy joven y alfabetizaba, o sea, estudió en la escuela normal donde yo estudié, yo también alfabetizaba en el barrio. Es el barrio Constitución, decían el barrio de la Cuchillada. En aquella época eran muchos problemas, incluso cuando crecía el río, de la gente que vivía abajo de los lugares al lado de en las orillas de los ríos, que acá también pasaba en Luján. Claro. Bueno, esa niña, porque no podemos decir otra, tenía 16, 17 años. Bien. Y no podemos tomarla como pretenden, que vaya a saber qué es lo que habrán hecho. No sé si estaba en la época, que así es como nos veían. Entonces, nosotros hemos tratado de trabajar con alumnos y con esos centros de estudiantes, que es lo que nos ha pasado en el secundario, llegar a los directivos. Entonces, así han ido ellos, los alumnos, logrando de que pudiéramos trabajar en los colegios. Eso nos pasó en el universitario. En el universitario central. En el universitario. Nos, y trabaja, claro. Y fue inolvidable, porque toda la comunidad participó, se hacen las fiestas, que no son fiestas, sino todo el recordatorio. Al final, los alumnos hicieron un mural, que aún está. O sea, la verdad que es bastante trabajo, pero la satisfacción es inmensa. Lo mismo nos pasó en otras escuelas, en la Valle fue hermosísimo también, porque ya esa docente era conocida. Nosotros lo que hacemos es tratar de indagar en los biblioratos. Hemos tomado biblioratos del subte antiquísimos, llenos de tierra, y ahí encontramos que a los docentes que sabíamos que estaban desaparecidos, decía que ya no estaban, decían que no desaparecieron, sino como abandono. En las escuelas también, abandono de trabajo. Ah, mirá vos. Uh-huh. O sea, como que mostraban que el docente directamente había, se no había ido, se no. había ido, nadie, ah, claro. Exacto, no se presentó más. Uh-huh. Mirá vos. Analía, algo que me parece que hay que también poner en valor es que todas estas compañeras que desaparecieron y que fueron perseguidas, porque otras no desaparecieron, pero fueron perseguidas, encarceladas, aparte de ser militantes y ser estar en una vanguardia ideológica, si se quiere, también eran excelentes maestras. Es decir, eran compañeras que llevaban adelante un proceso pedagógico comprometido con las teorías, con visiones de la educación mucho más progresistas que las de la época, y que tal vez por eso también fueron perseguidas y desaparecidas, ¿no? Claro, porque la época anterior, o sea, cuando fue el golpe anteriormente, se desarrolló muchísimo, ya sea en pedagogía, pero no solamente en pedagogía, sino también en cuanto a la militancia. Uh-huh. O sea, son los comienzos cuando se recuperó el sindicato, y se trabajó muchísimo con el sindicato. O sea, lamentablemente, todo esto quedó en las sombras mucho tiempo. Claro. Estas docentes, por eso te decía que no, ni siquiera figuraba de que estaban desaparecidas. O sea, ese concepto fue después que se trabajó. Uh-huh. Claro. Porque era como, ya te digo, como abandono de trabajo o que él no trabajó más. Nos ha costado muchísimo ver que buscar en dirección de escuela, los biblioratos de las reemplazantes y figuras, sí, o sea, no están, ya está, terminó el reemplazo. Claro, cosa que nadie las buscara porque, bueno, era como una cuestión natural que no fueran más a trabajar, ¿no? Claro, como que se había terminado el reemplazo. Tal cual. Y bueno, no sé qué me decías, que quería que intensificara de lo que se habló, cómo han sido esas docentes, pues como somos todas las docentes que con gran muchísimo amor y dedicación trabajamos con los alumnos. El video de Olga Donchelli, me imagino que es el que más los ha conmovido, también de Ángeles Gutiérrez. En realidad han sido no solamente educadoras en cuanto con los alumnos, sino también educadoras en su ámbito. Claro. Y aún están educando con toda su actuación y todo lo que han dejado, porque el estar indagando en su trabajo es lo que más nos movilizó. Así es. Nosotros nos sentíamos muy mal en la época anterior, y lo que pensamos fue recuperar esa memoria y reconstruir esa historia, de forma de que los chicos, los estudiantes, nuestros estudiantes y también nuestras compañeras, fueran interiorizándose en lo que había pasado, porque era que no se hablaba. Y aún ahora, a nosotros nos preocupa muchísimo recorrer las escuelas y que hay docentes jóvenes que no saben nada en absoluto de todo lo que ocurrió. O sea, se ha instalado tanto de que la que no de la dictadura, como que pasó y que ahora es una, a ver, ¿cómo diría? Como una, ya pasó y vaya a saber qué habrán hecho. Yo claro, sepultemos ese momento, esa época, bueno, una visión bastante negacionista que también por estos días podemos escuchar, claro, ¿no? Una visión como diciendo, ya está, fue, pasó, y es una parte de la historia que realmente, así como es de dolorosa, uno tendría que olvidarla, ¿no? Y en realidad, bueno, muy muy contraria a la visión de justicia que estamos planteando, ¿no? Así es, y bueno, así como hay, no, yo no te digo en totalidad, claro, pero la encontramos en algunos colegios. Uh-huh. Entonces, es insistir y seguir trabajando para recuperar esa memoria, seguir debatiendo, reflexionando, incluso con los estudiantes de término medio y con los docentes que están con las maestras, las futuras maestras, ¿me entiendes? Uh-huh. Seguro. Muy bien, Analía, te agradecemos mucho. Bueno, esperamos que puedan seguir adelante. Sé que no han tenido todo el apoyo que esperaban de esta nueva conducción del sindicato, así que conviene también que a veces nuestros micrófonos sirvan para denunciar este tipo de situaciones. Ustedes pudieron llevar adelante una gran cantidad de trabajo gracias al apoyo de la conducción anterior, así que esperamos que puedan recuperar, digamos, ese apoyo necesario para poder difundir y seguir difundiendo su tarea. Así que te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, nos sumamos también nosotros a la difusión de los videos que ustedes han realizado. Les agradecemos muchísimo a ustedes. Sí, es cierto lo que estás diciendo, pero bueno, ya vendrán otras épocas. Ya vendrán tiempos mejores, decía. Exacto. Seguimos trabajando y sensibilizando a la comunidad educativa, que es lo que nosotros, eso es lo que es nuestro propósito, y en la medida que podemos, por supuesto. Si tuviésemos un apoyo más importante sería muchísimo mejor. Así pero es. Continuamos y realmente estamos muy satisfechas con la recepción que tenemos, porque se ha difundido muchísimo esto, que era nuestro objetivo principal. Muy bien, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Para todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Analía Tirado, bueno, integrante del grupo Resistencia y Memoria, docente que se dedican a rescatar, bueno, la historia de la dictadura y de algunas docentes desaparecidas. No tenemos tiempo para más, Pichi, hemos llegado al final. Como se pone en el avance, programón. Así es. Así que sin aire, ni siquiera para respirar entre entrevista y entrevista. Muy lindo programa, así que bueno, un gusto haber estado acá. Le mandamos un abrazo grande y el agradecimiento especial a toda nuestra audiencia, a todos los que han estado participando, acompañándonos, tanto en el muro de Sala de Maestros, en el Facebook, como al grupo de difusión, vuelvo a decirlo recién, porque esta semana tuvimos así como un incremento interesante de aumentar una gran cantidad de miembros docentes de nuestra comunidad educativa de la provincia de Mendoza y de otros lugares también, porque hay algunos que son no de la provincia de Mendoza y que permanentemente nos están aportando datos, comentarios, noticias y todo lo que va sucediendo con la educación y que nos ayudan a producir este programa cada sábado. Así que a todo nuestro grupo de difusión, al grupo de producción y de trabajo de esta sala de maestros, a todos, muchas gracias, y a nuestra audiencia también, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias también, Malena, Sofía, las dos, al equipo, ya tenemos un equipo de operadores, ¿eh? Qué grande sala de maestros. Bueno, no sé cuánto nos va a costar esto, pero no importa. No importa, no nos fijamos en eso. Pichi, muchas gracias también. Nos encontramos el próximo sábado cuando a partir de las 10 digamos que arranca una nueva sala de maestros.